defecto que no puedo explicar cómo pude yo hacer. Te sigo a todas partes, te llamo y ni siquiera me quieres atender. Pero no puedo aceptar esta situación, ya me tiene muy mal. Yo sonrío, camino y estoy arrepentido, solamente quería ser como tú. Dice, lo único que sabes es darme los pies. Y que sigues jalando bolas como siempre otra vez. Daría lo que fuera por estar a tu lado solamente una vez. He perdido como 3 kilos, ya no puedo ni un poco comer. Te veo en todas partes, hasta en mis sueños te tengo ya. Y mis sueños me dicen que tienes que estar una vez conmigo acá. Y dice, lo único que sabes es darme los pies. Trampa Pandilla, estamos aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com. En esta ocasión vamos a hablar del disco de tributo a The Cure, Porque no puedo ser como tú, así se llama. Y la canción que acabas de escuchar se llama Porque no puedo ser como tú, de Don Pepe. La verdad es que es un buen disco, creo que es de mis discos favoritos. La verdad es quiero mucho este disco, le tengo mucho aprecio, lo tengo original. Y fue una compra impulsiva que valió la pena. La verdad es que hasta lo tengo descargado 2 veces, tanto así buscando las canciones, hice mi propia carpeta para discos externos y también para un CD, pensando en que en una de mis borracheras lo podía perder o se lo podría regalar a alguien. Hice un respaldo, la neta es que me encanta este disco, está muy chingón. Y vamos a hablar del disco, de por qué lo tengo, qué pienso de The Cure, cómo fue que conocí a The Cure y sobre todo el disco, ¿no? Que voy a ser muy repetitivo, pero es de lo mejor que tengo y es de mis discos favoritos. Ya sin más decir, pues ya vamos a darle, ¿no? Vamos a lo que venimos, a escuchar música, a platicar un rato. Y te voy a comentar de qué va así de volada el programa, ¿no? El programa es Sin Licencia, es un programa de radio. Que realmente no sé si sea programa de radio como tal, pero bueno, yo lo llamo programa de radio. Antes decía podcast, ¿no? Pero creo que no, creo que es más un programa de radio. Y estoy enfocado a platicar de los discos que tengo, tanto digitales como físicos. Y cómo es que llegaron, por qué los tengo y qué es lo que pienso cada vez que los vuelvo a escuchar. Y más en este programa que he estado iniciando otra vez, ha sido como un archivo de memoria. Cada disco que he estado compartiendo, he estado platicando de él, me trae muy buenos recuerdos, otros no, como el de Fidel Nadal, creo que es uno de los discos más extraños, y otro que no me acuerdo mucho que anda por ahí. Creo que voy a poner también ya más discos de los que no me gustan y sin embargo los tengo, ¿no? Pero bueno, esto ya serán otros programas. Mientras tanto vamos a escuchar ahorita una canción que es... Bueno, vamos a escuchar dos canciones, la verdad es que están muy chidas. Es Love Cat y Como el Cielo, ¿no? La canción de Como el Cielo la canta el grupo que se llama Cicé y Love Cat, ay, no sé cuál, Ácido que la canta. La verdad es que es muy completo el disco, la neta. Ah, como Factor, Jane C. Uf, la neta es que está chido el disco. Los dejo con estas dos canciones y regresamos a platicar un poco acerca de cómo conocí a The Cure. Bueno, cómo es que me empezó a gustar a The Cure, que tampoco no es que me guste mucho, pero tiene buenas rolas el homie. Así es que estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra esperándote que te quedes y llegues hasta el final de este programa. Vámonos. Dime, dime, dime cómo vas Y Amores, ojo, Lopcats y Como en el Cielo. Están muy chidas esas rolas. Y es que creo que este podcast ya lo había hecho en otro espacio. Creo que cambié algunas canciones. Estaba buscando las notas para ver qué onda, pero no las encuentro. Así es que quiero suponer que sí hablé de algunas canciones y otras no. A lo mejor estoy complementándolo, ¿no? Pero bueno. También me gustaría decirte que si quieres escuchar nada más el puro disco, se encuentra en Sin Licencia, búscalo como música robada y ahí va a estar, está todo el disco, lo descargué, luego lo subí a la página de Sin Antena para que lo descargues, si gustas, ¿no? Si quieres ahorrarte todo las tonterías que digo o no quieres burlarte hoy de mí, podrías hacerlo eso. Si no, pues quédate. Sería chido que te quedes y me escuches un poquito me escuches un poquito, ¿no? De lo que estoy compartiendo con mucho cariño, ¿no? Chido, neta. Pero bueno, yo conocí a The Cure. Bueno, la verdad es que yo era muy, muy joven. Era muy raro que escuchara música en inglés, la neta. Ya la empecé a escuchar como a los 16, 15 años, 17 más o menos, cuando ya empecé a escuchar más música en inglés. Y no es que más, pero sí ya tenía un poco más de conocimiento, ¿no? Acerca de ciertas bandas en inglés. Sí, tardé mucho en que me latieran, la neta. Y por mucho que era el rock and roll y toda esa madre, o el rock así de Metallica y todo eso, me costó mucho como que me prendiera, ¿no? Así de, ah, no, sí, voy a conseguir discos en inglés, ¿no? Como que sí tardé un poquito en subirme al camión de las bandas en inglés, pero bueno, lo digo como un paréntesis, perdón. Y el decir cómo es que llegué a conocer a The Cure, pues yo soy muy apegado a mis abuelitos maternos. Ellos me criaron como si fuera su hijo, a mí y a mi hermana. Y cada domingo iba con mi abuelito a comprar que la despensa, que el mandado, ¿no? Para la semana, y íbamos a misa. Todos los domingos era así casi. Y llegábamos después de misa, era a ver las luchas él y yo. Así era como que eso lo hicimos durante mucho tiempo cuando era muy joven. Y también era muy perincha, neta. Me compraba muchas cosas. Si no hacía mis berrinches, neta. Así. Si no me lo compraba, si me ponía así berrinchudo, homies, neta. Y me acuerdo que había un puesto de que se ponía ahí los domingos de rock. Así vendían que playeras, cassettes. En ese tiempo, revistas, brazaletes. Todo lo que tenía que ver con el rock. Y me acuerdo de una playera que traía la... Era una niña que traía una playera de The Cure. No, me gustó un chingo, o sea, me gustó mucho la playera, así, pero mucho. Y le dije a mi abuelito, yo quiero ¿una qué? No, una playera. Y él así, no mames, ¿qué es eso? Bueno, no dijo no mames, dice, no, ya vámonos, no, ¿qué te vas a comprar eso? Ándale, cómpramelo, papá Pancho. Porque yo le decía a papá Pancho, ándale, papá Pancho, por favor, cómpramelo. No, no, ya vámonos, ya no sé. Como buena vendedora, la niña le dice, no, ¿qué se le ofrece o qué? ¿Qué es lo que está buscando, no? Y mi abuelita, ay, bueno, mi papá Pancho, ay, este cabrón, que tienen playeras como la que usted trae. Le dice, no, pero tengo otros modelos. Y así dije, a ver. Y ya empezó a ver y no me quedaba ninguna. Quedan bien grandes, es que está bien chavo. Y hasta que le digo, es que quiero una como la que tú tienes, como la que, la esta, como la que yo tengo. Y le dice, no, pues, te la puedo conseguir para el otro. Ahora, sí, sí, pero tienes que dejarme la mitad. Y yo así viendo a mi papá Pancho y así, ay, cabrón, siempre es lo mismo contigo. ¿Cuándo va a ser el día que no pidas algo? Y terminó pagándola, ¿no? Y al otro, y ya pues al otro domingo, la misma rutina, ¿no? Misa, pasar por las compras y terminar viendo la lucha libre, pero era con mi playera de The Cure. Y así de, creo que llegué, todo el pedo. Y me la puse ese mismo día, estaba aquí viendo las luchas con mi papá Pancho y mi hermana dice, ¿y ese grupo qué? ¿Te gusta? No sé, sí. Luego, pues, no sé, ¿es un grupo? Luego, no sé qué sea, me gustó nomás la imagen. Le dice, ah, sí, se llama The Cure. Lo escuchan mucho allá en mi escuela. Y fue por mi hermana que me empezó a decir de The Cure. Y ya, no sé, creo que tengo un cassette. Déjalo a gusto. Ya me lo enseño yo. Ah, no mames. Sí, y sí tocaba chido. Antes sí me gustó el primer disco que escuché. Bueno, el cassette que escuché por mi hermana. Y así le digo, ¿poco te gusta? Le hace, no mucho, pero pues ahí a mi amiga le gusta. Y pues me lo prestó. Y ya lo empecé a quemar yo. Así luego bien pirata, jóvenes. Así lo empecé a quemar con una grabadora que teníamos. Que a Cucas, a mi papá Pancho la compró con unos que... En abonos, porque era una grabadora. Pues no... Todavía no salían esas de... así como los monstruos. Es una grabadora con doble cassette. Justo para grabar cassettes a otro. Y así como que... me la pasé grabando el cassette. Y sí la escuchaba. Antes que sí me gustó. Pero no fue así como mi top. Así. Hasta que... un día aquí en el barrio. Bueno, en mi casa. Fue 15 años de mi prima. Y trajeron un sonido. Pero no sonido de charanga, sino sonido como high energy, y me acuerdo que en la noche estaban poniendo música de The Cure, y ya salí y le dije, oye, eso a mí también me gusta, y sí me empezó a platicar él, el del sonido, el DJ, y me empezó a platicar más cosas, ¿no? De este compa, y me empezó a decir más discos, ¿no? Pero pues se me fue el pedo, estaba bien, bien chavo, ¿no? Pero en general fue así esa historia de por qué tengo ese... por qué me gustó, cómo es que llegué a escuchar a The Cure, pero sin embargo no fue el que me... con el disco que tenía, cassette, perdón, que tenía, con ese me di vuelo, ¿no? Luego ya empezaron a hallar los CDs, pero no compré, estaba pensando en que no tengo ningún CD de The Cure. Está así cagado, ¿no? Y es que me quedé muy clavado con el tributo de The Cure. Y así esa vez cuando fui, no sabía qué iba a comprar realmente. Y siempre que para que iba a comprar, no sé, o que me iba, o que mi mamá o me iba a regalar algo, siempre tenía, el regalo siempre llevaba por lo regular un disco, un CD. O ahorraba yo para comprarme. Es que sí tenía, tengo bastantes, y tenía bastantes. Lo que pasa es que fui vendiendo, los fui perdiendo en las pedas, me los fui regalando, pero me quedé con algunos, ¿no? Pero bueno. Y sí, no es, se me hace raro no tener un disco de The Cure. Igual y voy a dar un rock and roll a ver estos días al Chopo y voy a comprar uno. ¡Ah! Tengo un cassette. Y lo compré hace como en la pandemia. Ahorita me estoy acordando. Tengo un cassette, lo compré. Me costó como 200 varos porque me habían regalado unos Walkman. Y dije, ah, qué. Y fue el primer cassette que tengo. Ahí tengo unos cassettes, neta. Qué chido que. Voy a hablar de ese pronto entonces. Pero bueno. Así en general, ¿no? Fue de Cure, pero ahora vamos a el disco, ¿no? Mejor vamos a escuchar una rola y ya regresamos como para platicar esa parte, ¿no? De cómo es que conocí el disco, ¿no? Y por qué lo tengo. O sea, que es muy buen disco, homies. Pues vamos a hablar de... Digo, vamos a escuchar la de... ¿Cuál será buena aquí? Pues 10 AM. A ver si lo estoy pronunciando bien. ¿Sí? 10 AM, sábado por la noche. Está muy chida esa rola. Bueno, pues vamos a escuchar esa rola y regresamos. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra, esperando que llegues al final. Va a ser un programa corto, homies, así es que no le cambies, diría el vicenteño. Pues ya estamos de vuelta. Eso fue 10:15, sábado por la noche, de María Fatal. María Fatal les recomiendo, tienen una otra canción nada más. Bueno, tienen dos canciones que me gustan, que es esta, justo la del sábado, y la de Ponte a Llorar. Está chida, neta, muy recomendable esa rola. Pero bueno, ya vamos a continuar hablando del disco, ¿no? Yo lo, como lo venía mencionando, ¿no? Era mucho de comprar discos. Me gustaba mucho la música, pero así en general, ¿no? Y ahorita que estoy diciendo eso, me acuerdo que yo me juntaba mucho con dos compas, ¿no? De aquí, de la misma calle. Yo era el mayor por meses. Y uno es Juanito y el otro es José. Este cagado, ¿no? Y me acuerdo mucho de Juanito, terminó siendo mi super carnal, como un gran, lo quiero mucho, che, carnalito. Terminamos siendo compadres, soy el padrino de su hijo, orgullosamente, la neta, de Juanito Junior, es mi ahijado. Está chido, la neta, es bien desmadroso, lo quiero mucho, ¿no? A Juanito, a los dos Juanitos, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que hubo una etapa que en la vida, bueno, creo que era por la secundaria, más o menos, que yo me cerré mucho en la cuestión de no salir con mucho, así de salía con ellos a echar desmadre y todo, pero me cerré mucho en la cuestión musical, en serio, así de, incluso hasta ellos me llegaron a decir, me acuerdo mucho que me llegaron a decir, oye, ¿por qué no descansas un rato, no, de estar comprando discos y estar escuchando tanta música? Y ¿por qué no tienes una novia? Así me lo acuerdo mucho que me lo dijeron, así, deberías de enfocarte en eso, ¿no? En salir con una morra, porque vemos que sí te gusta mucho la música y estás escuchas tal disco y todo. Como que al principio dije, pues no, como que pues está chido, ¿no? Entonces no ando ni de pedo, que bueno, también andaba, pero no a esos grados que tanto quería la música, ¿no? Y pues pasó, ¿no? Así como que traté de salir con morras, pero como me lo he estado mencionando a lo largo de los programas, soy pésimo, he tenido muy mala suerte. No he encontrado la persona chida, ¿no? He encontrado buenas parejas, malas parejas, y la neta, haciendo un balance, me he ido de la chingada en el amor. No, me ha ido muy mal, pero muy mal, la neta. Pero bueno, retomando esto, ¿no? Creo que queda muy bien esta parte, ¿no? Creo que ahorita de lo que me vino a la memoria, ¿no? Al estar grabando ahorita, esa parte que dijo, que lo dijeron esos dos compas, ¿no? Y es lo que veo ahorita, ¿no? Haciendo el programa, ¿no? Como que está chido, ¿no? También me está gustando mucho hacerlo por este, como archivo que estoy sacando, ¿no? Como que estos recuerdos que no, a veces ni los comparto borracho, ¿no? Como que estas cosas, hablar de mi papá Pancho, de la banda, de por qué me clavé tanto en la música. Es muy bonito, ¿no? Como que tener mi, bueno, tener esto y platicarlo, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguien que me escuche y se identifica, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Lo ocupo también como diario, ¿no? Creo que es muy chido, como una bitácora, ¿no? De mi vida musical. Pero bueno, neta es que es eso, ¿no? Fue un gran paréntesis para continuar con otra canción, ¿no? Que vamos a escuchar, se llama M. Neta, esta canción a mí me late mucho, y es de las canciones que también la he visto como visualmente, o sea, me gustaría hacer un video de esta canción, neta, como que últimamente si has estado escuchando Sin Licencia, me he dado cuenta que hay varias canciones que yo las he visto como videos musicales, o como parte de una historia, o como parte de un video, no sé, algo así, la neta, como que me gustaría esas canciones, ciertas canciones, llevarlas a la cuestión visual, ¿no? O sea, que esté acompañada con imágenes, con secuencias de video, de ese tipo de onda. Y esta es una de ellas, neta, que M, cuando yo la escuché varias veces, porque a pesar de que estaba chavo, yo estaba como imaginándome, dije, ay, si yo hiciera un video, sería esta parte, ¿no? Ellos entraran, no sé, que corriera descalza una morra, no sé, me estaba imaginando muchas cosas. Creo que esta canción se presta para eso, ¿no? Para hacer algo visual. Esta canción vale la pena, neta que vale mucho la pena hacer algo visual para mí, y eso es por eso que me gusta, ¿no? O sea, hay canciones que me gustan mucho por la, porque puedo hacer algo visual con ellas, ¿no? O sea, como que se presta, ¿no? Para hacer un punch, para hacerla así bien frita, ¿no? Y es esta canción. Pero bueno, ya, vamos a escucharla y ya regresamos como para ir. Bueno, más bien ya regresamos para despedir el programa y cerrar con la última canción. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra, homies. Espero que te esté gustando el programa. Pues bueno, banda, ya estamos para despedir el programa. Espero que hayas llegado hasta acá. La neta, si llegaste y aguantaste todo lo que dije, muchas gracias. Qué chido, banda. Y se ve que tienes mucha paciencia, ¿no? Como para haberme escuchado tanto tiempo. Creo que estoy hablando más, neta. Y está chido. Creo que la práctica hace que le vaya perdiendo el miedo. Aunque soy muy nervioso y todavía tengo muchos nervios. Todavía me trabo mucho, pero siento que voy en buen camino, la neta. Siento que estoy haciendo algo que quiero hacer y que me gusta hacerlo, neta. De recorrido musical, por decirlo así, homies. Pero bueno, ¿qué decir de esta canción que vamos a escuchar? La neta, a mí me recuerda mucho. Conocí a una persona que estudiaba para dentista en la UNAM. Era muy chida y estaba bonita. Me sorprendía mucho que ella tratáramos de... que tratara de salir conmigo, que se diera, ¿no? Que tuviéramos algunas citas. Y en las citas fue muy chida, neta. Aún pienso en ella, ¿no? De que por qué no, por qué falló, ¿no? Y ¿saben por qué falló? Porque tenía ya novio, pero estaba en Estados Unidos. Ya estaba a punto de regresar, creo. Pero esas dos citas que tuvimos fue muy bonito. Creo que las pláticas que teníamos en el Messenger en ese entonces por teléfono fueron muy bonitas. Era algo que sentía muy especial, por ella. Y esta canción se la dediqué borracho. Le hablé como a las 3 de la mañana, cuando ya ella me dijo, sabes que ya no va a tardar, mi novio ya no va a tardar en llegar, ya su familia como que de mi novio está pensando otras cosas. Y sí, le dije que no había ningún problema, que ella había sido muy honesta y que me había dicho que estaba saliendo con alguien que estaba en Estados Unidos, pero eso no quería decir que le fuera infiel o algo, en ese pedo, joder. Y pues pasó eso, ¿no? Yo le dije que la canción ya había embriago y ella me dijo, te marco mañana. Ya cuando no llegó esa llamada, me mandó un mensaje que su tía se había accidentado y que iba a estar más complicado que los pudiéramos ver, que los siguiéramos escribiendo, que mejor sería llegar hasta aquí. Y sí, le digo, está bien, no hay falla, no es la primera vez que me rompen el corazón. Ay, así se lo dije. Y dice, no sé qué más decirte, simplemente pues hasta aquí. Digo, sí, no hay ningún problema. Qué vida, ¿no, Jómez? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado a su pareja de Estados Unidos, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Conocí a alguien y me estoy llevando muy bien con él. Pero no, no creo que le haya platicado de mí. Tal vez había una persona con la que platicaba de vez en cuando, llegamos a salir de vez en cuando. Incluso hasta con ella me acuerdo de ella también porque vi la película de Cher en el cine, fue con ella. Ajá. Y lo reímos mucho con la escena de ping-pong, la galleta, el muñeco de jengibre. Estuvo bien divertida. Creo que parecíamos bobos. Lo estábamos riendo mucho de esa escena. Lo platicamos mucho. Incluso creo que. Y fue por Pericuapa donde fuimos al cine a ver esa película. Y vimos una parte y la otra, pues, ya saben. Típicos besos y todo eso. Fue muy chido. Muy chido. Lo recuerdo con mucho cariño. Espero que, si tú me estás escuchando, espero que tengas tu consultorio o que estés trabajando de dentista. Fuiste muy chida. Muchas gracias por eso. Y te deseo lo mejor. Espero que me escuches y espero que sepas de quién hablo, ¿no? Los conocimos por las cuestiones del chat. Y te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Espero que todo se haya dado con tu pareja. O si no se dio, que estés feliz. Creo que es eso importante, que estés muy feliz. Y te dejo esta canción que te la dediqué, ¿sabes? Briago, la de Canción de Amor de Volumen Cero. Esto fue segmento podrido, ¿eh? Esto fue Sin Licencia, el programa de cine y narrativas audiovisuales salvajes, NAS, que se transmite en cineantena.com. Gracias por escucharme y puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net, cine con Z y ocupa con K, o cineantena@raizot.net. Y estamos en Telegram como podridos, luego ando borracho y diciendo cualquier tontería y pendejada ahí. Chale, sí me ando balconeando yo solito, homies. Pero bueno, a escuchar Canción de Amor de Volumen Cero en el disco de Tributo a The Cure, porque no puedo ser como tú, bandas latinas que radican en Estados Unidos. Chao, los vemos en el próximo programa. Cuando estoy a solas contigo.